Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. El tema de las tareas en la casa, Memo, de las tareas escolares en la casa, se ha convertido para algunos padres de familia pues en un dolor de cabeza recurrente, porque el tiempo que los chicos podrían tener para dedicarse a otro tipo de actividades, pues hay unas instituciones educativas que ponen tantísima carga escolar y académica para la casa, que impide pues que los niños y las niñas tengan otro tipo de espacios y de escenarios donde también podrían aprender. Sí, es un problema que me hace pensar como en la gente que tiene una biblioteca muy grande pero que nunca la ha leído. Y no se trata de rellenar un cerebro con datos no reflexionados, ni coger a una persona, en este caso a un niño, a que averigüe y averigüe y averigüe, pero que nada le quede. O sea, le quedan unos referentes muy pequeñitos. Fernando González en El Viaje a Pie se quejaba mucho de la generalidad, que por estar viendo todo de manera general no se está profundizando absolutamente en nada, ni se está encontrando un referente para crear pensamiento complejo, como dice Edgar Morán, por ejemplo, de que dominando algo, ese algo me lleva a otro tipo de conocimientos y lo empiezo a entender sobre ese espacio que domino. En la historia, las tareas escolares, pues primero se llamaban deberes, que es una cosa muy interesante, porque hoy en día hablamos mucho de los derechos humanos, pero no hablamos de los deberes humanos, y los deberes humanos no son tareas a cumplir, sino realizaciones personales. Yo tengo el deber de trabajar, tengo el deber de hablar bien, tengo el deber de entender la realidad, tengo el deber de reconocerme en el otro, de manejar la alteridad. Entonces los deberes era eso. Cómo situar a un muchacho en el mundo, y ese mundo le permitía a él entender que tenía un espacio sobre la corteza terrestre, que tenía un cielo, que tenía una geografía, que tenía una biología, que tenía unos espacios de flora y fauna, que tenía una arquitectura, que tenía las posibilidades de conocer lo más cercano para así de esa manera irse yendo hacia lo más lejano, o sea, lo que los norteamericanos en términos políticos llamarían las fronteras, de realizarme y después irme a la frontera y empezar a anchar a partir de la frontera, no estar pasando de manera loca de un espacio a otro. Parte de lo que un niño debería tener como tareas es la tarea de aprender a hablar bien. Eso es lo principal, porque la medida en que se sepa expresar, en la medida en que entienda qué es lo que dice, en la medida en que utilice los sonidos de la lengua para conformar ideas claras, a partir de ahí ya viene una gran tarea, ¿cierto? Yo he visto, por ejemplo, cantidad de muchachos que hacen tareas utilizando un montón de palabras que no entienden y que al momento de pronunciarlas tampoco son capaces de pronunciarlas. Entonces, yo creo que aquí es donde comienza el debate. ¿Qué sería lo esencial para que un niño aprendiera? Obviamente no voy a culpar a los maestros, sino al sistema de educación que les están imponiendo, porque a ellos les imponen unas normatizaciones, tienen que cumplir con unos logros determinados, y a partir de ahí, por bueno que sea el maestro, se ve anulado por todo eso que le han obligado a hacer con los niños, que ahí es donde viene el desborde, en que los niños, al ingresar al mundo del colegio, al ingresar al mundo de la escuela, se están encontrando con que esos maestros iniciales, que la mayoría pues son maravillosos porque le enseñan a sentimentalizar el mundo, que sería lo ideal, ¿cierto? Y aquí hay muchos colegios y escuelas en Medellín donde a los niños primero les enseñan a sentimentalizar el espacio terrestre que tienen, a que utilicen los ojos, a que utilicen el oído, a que utilicen el olfato, el tacto, el gusto, para ir reconociéndose aquí. Pero dirá alguien que eso no sirve en el futuro para ganar plata. El problema es que aquí ni siquiera sabemos qué hacer con la plata. Ese es el problema. Porque hay una cantidad de gente llena de dinero que no tiene idea qué hacer con el dinero. Y el que consigue dinero porque no lo tiene tampoco sabe qué hacer, lo malgasta. Entonces ahí es donde eso no da plata. Pero usted sabe manejar la plata. ¿Y por qué no? Porque es que de lo contrario no vale la pena. Pues no vale la pena que usted se llene de cosas si no las sabe usar, y precisamente no las sabe usar es por falta de educación. Ese afán de tener más sin saber qué va a hacer con eso. Ese afán de creer que las cosas son fines y no medios. Eso es falta de educación. Es preferible tener poquito pero saber cómo usarla. A ver, sí, es como el que sabe respirar. Hay gente que sabe respirar y logra de la respiración una excelente tarea. En tanto que hay otros que andan a las carreras y ni siquiera se dan cuenta que están respirando. Entonces, ahí es donde viene el asunto, ¿cierto? De que cuando un niño va a iniciar sus tareas primeras, esas primeras tareas lo deben relacionar con la realidad. O sea, que la realidad sea algo que él entiende, sea algo que no le da miedo y sea algo que se convierta en un medio para llegar a otras cosas. Una tarea es salir a conocer los árboles. Vamos a salir a conocer los árboles. Es una tarea que el niño puede hacer con el maestro. Y como el maestro le va explicando los árboles, le va explicando las formas de las hojas, cojan una hoja, huelan la hoja, gusten la hoja, para qué sirve ese árbol. Esa salida se convierte en algo inolvidable para el niño, porque entró en contacto con la realidad. Yo siempre me he preguntado, cuando les envían a hacer una tarea, es una tarea donde el niño está tratando de referenciar la realidad a través de un texto o de un cuaderno, pero no la ve. Él trata de hacer una operación matemática, pero no le encuentra el sentido a la operación matemática, porque no la ve. ¿Cierto? Porque no la toca. O sea, yo veo la geometría en un sinfín de edificios, y cómo están usando la geometría, y qué función tiene la línea, por ejemplo, pero en un edificio. Pero en un cuaderno no, en una situación, una raya, se revienta la cabeza. Algunos se lo aprenden de memoria, manejan muy buena memoria, pero manejan una pésima forma de relacionar lo que saben. No, es una cosa que es interesante y que de repente también se ha cuestionado a los niños genios. Los niños genios tienen una excelente memoria, tienen una capacidad de producir datos en el mismo sentido, pero son incapaces de relacionar. Es más, no se cuestionan sobre lo que saben. Y ahí es donde viene una segunda tarea. A los niños hay que enseñarles a dudar. Claro. No es lo primero que yo pienso. Veamos si es eso que yo pienso. ¿Cierto? Con el fin de irlos insertando en el mundo de las ideas reales. No de las ideas que no me sitúan en el mundo. O de las ideas inadecuadas de las que habla Spinoza, que no producen sino tristeza. Entonces empezamos. Esa tarea primero, hay que aprender a hablar. Si no se sabe hablar, si no se sabe expresar una idea, ahí ya hay un problema enorme, porque eso quiere decir que la persona no es capaz de configurar realidad, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que lo utilizan mucho los países desarrollados. A los niños hay que enseñarles a leer en voz alta, para que a través de la lectura en voz alta no solamente se den cuenta cómo es un pensamiento en orden, que es lo que están leyendo, sino cuál es la entonación debida para expresar ese pensamiento, en qué momento se narra, en qué momento se actúa, en qué momento la palabra cumple con el real oficio que tiene, que es nombrar lo que existe. Spinoza, cuando escribe la gramática de hebreo, se preocupa no tanto en que la gente aprenda a escribir hebreo, sino a pronunciarlo. Porque la pronunciación, yo sé de qué estoy hablando. Si pronuncio mal, no sé de qué estoy hablando. Y tengo una idea vaga. Claro. Hay un filósofo que se llama Parménides, donde él dice, el problema de las apariencias u opiniones es que nunca, no se puede dar fe de ellas porque son variables, son mutantes. Y un niño debe tener primero como tarea saber de qué habla. Él no está opinando, él está nombrando. Y al nombrar define muy bien la cosa de la que se trata. Y a partir de ahí ya puede unir o juntar ese concepto con otros conceptos. Eso sería como lo primero. Lo segundo de lo que veníamos hablando es esa educación sentimental donde al niño debe tener como tarea aprender a verlo mejor. Aprender a verlo. Fernando González dice hay que educar a los muchachos en términos de la belleza. No buscar lo más bonito, sino lo más ordenado. ¿Cierto? Porque también hay una confusión muy grande en día es que creemos que la belleza es lo que aparece publicitado. O lo que se dice que es bello porque un aviso lo dice, porque la televisión lo dice. No, eso no es lo bello. Lo bello es lo que está siguiendo un orden. Y a través de ese orden logra diferenciarse de otra cosa. ¿Cierto? El orden y la belleza buscaría es que una cosa se diferencie de otra para poder ser entendida de manera correcta. Entonces a los niños hay que educarlos en aprender cuál es el orden de las cosas. Aprender cuál es el orden que contiene una cosa, aprender que una cosa se autorregula a sí misma estableciendo su propio orden para hacer esa cosa y no otra, y a partir de ahí poder ser diferenciada. Entonces, una tarea son diferencias, encontrar el orden y las diferencias para que ese niño entienda el día de mañana los problemas que la realidad le va a plantear, que son problemas de ubicación, son problemas de situación, son problemas de interpretación. Hay algo en filosofía que se trabajó mucho a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que de alguna forma la semiología y todo eso que se desprende de ahí es hijo de esa filosofía, que es la fenomenología. O sea, el papel del intérprete frente a la cosa. ¿Qué sabe el intérprete para aprender de esa cosa? Para tomar esa cosa, para introyectar esa cosa y poder pasar a otra. ¿Qué es lo que nos pasa a los seres humanos permanentemente? Nosotros siempre estamos frente a algo. Y ese algo es reconocible, es entendible, me lo apropio. Porque de lo contrario, eso no tiene sentido. Claro. ¿Cierto? Esta tarde hablan un montón de muchachitos haciendo tareas, pero no se están apropiando de eso que están haciendo. No lo están haciendo parte de sí mismos. Cuando los primeros maestros, el Talmud es tremendamente claro, un profesor tiene que tener 20 alumnos, si hay más hay que buscar otro profesor. ¿Cierto? No para reemplazarlo, sino para crear un nuevo grupo. Claro. Ahí en el Talmud se plantea el deber y la tarea la cumple el alumno con el profesor. O sea, el niño con su maestro se apropia de una realidad y cuando sale de la escuela ya simplemente su tarea es comprobarla para que no se le vuelva a olvidar. Qué bien. Entonces, a partir de... Por eso había niños que llegaban a la... Y que todavía hay algunos que llegan a la casa, aprendí esto, sabían esto. O sea, salen asombrados y no abrumados. Ay, qué diferente. Abrumados sería, con todo lo que tienen que hacer. Sí, claro, que sería una de las cosas a definir. La educación aparece con tres palabras. La primera de ellas es lo maravilloso, o sea, lo que me maravilla porque no lo había descubierto, porque no sabía que era así. es el mundo de darle significado a lo insignificante. En algunos programas hemos dicho que es lo insignificante, es aquello de lo que somos ignorantes. Pero si me rompen la ignorancia, eso insignificante cobra significado. Uh-huh. Y por cobrar significado es maravilloso, es completamente maravilloso. En tanto que es algo nuevo, algo que yo no sabía que existía y a partir de ahora comienza a existir, porque lo estoy entendiendo. Y después viene lo extraordinario, lo que se sale del ordinario. Lo ordinario está compuesto por aquellas cosas que yo conozco. Y aparece lo extraordinario cuando dentro de ese mismo grupo de las cosas que conozco aparecen unas que no sabía que eran así. Por ejemplo, yo en este momento sobre esta mesa donde estamos grabando veo unas llaves. La pregunta es, ¿cuál es el metal de las llaves? ¿Por qué tienen esos dientes si no son de otra manera? Hay un reloj. ¿Por qué el reloj se tiene que mover de derecha a izquierda y no al contrario? ¿Cierto? ¿Y qué es el tiempo? O sea, es una educación en términos de conocimiento circunstancial racional. O sea, el conocimiento circunstancial es ese que tenemos del entorno donde estamos y que compartimos con los animales, pero los animales no son capaces de racionalizar eso, en tanto que yo sí. ¿Cierto? Y al poder racionalizar, me apropio de las cosas. Porque una de las fallas que ha tenido buena parte de la educación ha sido la memorización. Uh-huh. La memorización no es una racionalización, es alguien que repite y repite y logra tener como unos estímulos que lo llevan a la otra frase, pero si no está racionalizado eso no sirve de nada. Pero en este tiempo ya la educación casi no está basada en la memorización, como fue por ejemplo para nuestros padres. Yo creo que sí, porque llegan a hacer las tareas memorizando, ¿cierto? Porque van a dar razón de ellas memorizando, no racionalizando. Entonces, uno muchas veces aquí mismo en la universidad, la gente trata de hacerle unos resúmenes de las cosas, ¿no? A mí no me interesa el resumen, yo el resumen ya me lo sé. Claro. Dígame, ¿qué le llamó la atención? Claro. Para a partir de eso que le llamó la atención poder hacer una construcción de la realidad, es lo que es más o menos lo que maneja el constructivismo. Vamos a construir realidad, pero no vamos a llenarnos de datos. Claro. No se trata del que más datos tenga, se trata de cuántos de esos datos son míos ya, porque hacen parte de lo que yo sé. No, hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que un deber o una tarea tiene como fin resolver un problema. Si no se resuelve el problema, esa tarea no tuvo sentido, no tuvo sentido de ninguna manera. Uno como profesor se hace la pregunta cada vez que entra a clase, ¿yo qué problema le voy a resolver a los alumnos? Para que a partir de ahí ya no tengan ese problema. Uh-huh. Yo que les voy a revelar, que les voy a contar, para que él ya no tenga ese problema. Por eso muchas veces hay el secreto de una clase es cuando uno hace la tarea con los alumnos y los alumnos comprueban que lo que yo dije sí es cierto. Y al comprobar esa certidumbre, ya se quedó con ellos. Claro. Ya se quedó con ellos. Ahora, lo que estamos viendo es que muchos niños llegan cargados de tareas a la casa. No sé cuántas, qué capacidad de tener un papá o una mamá para hacer la tarea con todos. Sobre todo que habría una paradoja, Memo, y es que en este tiempo ya poco permanecen papá y mamá en casa para ayudar a hacer eso. Eso por un lado, y segundo que llegan cansados. Y tercero, que la problemática de la tarea a veces no le interesa al papá o a la mamá. Entonces el niño se ve la obligación de enfrentar esa problemática de la tarea él solo. O resolverlo dentro de una cultura de la ilegalidad. O sea, busquemos, copiamos y pegamos. ¿Cierto? Y pegamos. Y ahí el muchacho se da cuenta que él puede hacer unos trucos para que la tarea esté hecha y no asume el deber como algo que le quitará de encima un problema. Claro. ¿Cierto? Que es una problemática muy grande. Ahora, un muchacho también llega lleno de tareas porque pareciera que los profesores no se ponen de acuerdo y todos lo cargan de tareas. El fin de semana es una cosa espantosa, por ejemplo. O todos los días. Entonces, al no estar de acuerdo, el otro recibe una carga de cosas a cumplir que resuelve de alguna manera. Él lo resuelve, pero sin calidad ninguna. O sea, uno mismo, todavía en la universidad, uno debería reunirse con los profesores. ¿Qué libro les va a hacer leer? ¿Cuándo? Para ir dosificando esas lecturas y que ese muchacho logre un alto rendimiento. Un alto rendimiento porque entendió. Claro. Porque entendió. Uno, otro de los problemas graves, gravísimos de la educación moderna, es creer que todos los muchachos tienen la misma velocidad para el entendimiento. Hay gente más lenta, hay otros muy rápidos. No quiere decir que el más rápido sea mejor. Claro. ¿Cierto? Porque el más lento, tratando de llegar a algo, de pronto ve más cosas. Claro. Muchas más cosas. El hecho de correr, ¿no?, o de entender ya, puede estar hablando de una frónesis, de una inteligencia práctica. Se cogió la clave del asunto, pero debe haber lo demás. Mientras que el más lento, mientras coge la clave del asunto, ve más. Claro. Y si puede lograr un sinfín de asuntos. Ahora, el problema de todas estas tareas, donde el niño, primero, no descansa bien. Segundo, no tiene el goce del ocio, porque el ocio también es un elemento creativo. O sea, es uno, hasta los esclavos, se buscaban las formas de ocio, porque reconociendo lo que hacían, lo mejoraban, nunca le contaban al amo cómo habían mejorado eso, y el amo consideraba que esas tareas se hacían 8 horas y ellos lo hacían en 4, pero pareciera que duraban 8 horas. A partir de ahí hacían otro montón de cosas, porque una persona que no enfrente unos momentos de ocio no logra imaginar cosas diferentes a las que está haciendo. Y estamos viviendo en una época aterradora porque los niños salen de la jornada normal académica y salen a la clase de yo no sé qué y están llegando a la casa a las 7, 8 de la noche llenos de tareas y cero tiempo de ocio. A ver, ese es un problema, ya eso es de otro orden. Ese es un problema de otro orden. El muchito se mete a las clases porque quiere manejar el ocio y se arriesgan. Hay que ir a nadar, vamos a nadar, allá hay ocio. Vamos a tocar la flauta, vamos a tocar la flauta, allá hay ocio. Pero ya cuando eso se comienza a volver una carga, el niño ha perdido lo más importante de todo, que es la niñez. Ya hemos hablado aquí algo de la niñez. La niñez es algo que es diferente en todos los niños, es irrepetible y es lo que nos marca de por vida. O sea, yo no me puedo escapar de la niñez. Incluso en estos días, leyendo unos textos de Fernando Sabater sobre novelas de aventuras, hace mucho énfasis en eso. O sea, la niñez me marca necesariamente. Si la niñez me la vuelven adulta, perdí la niñez. Claro. Y al perder la niñez, perdí el entendimiento del mundo, la confección de valores, la necesidad del otro, el contacto con la naturaleza, las preguntas esenciales. Y nos encontramos con niños que se comportan como adultos, que dan un rendimiento de adultos, pero que carecen de niñez. Y luego, cuando se puede liberar, se liberan de manera libertina y no de manera normal, como debería ser. O sea, porque el libertinaje lleva a realizar tareas que dañan a otro o dañan algo. En tanto que la libertad es mejorar lo que yo sé para no quedar esclavo de lo que sabía. ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la tarea que le deben poner al niño? La tarea que le deben poner al niño es entender mejor y de manera más agradable, más bella, más en orden, eso que le han enseñado. Y eso que le han enseñado como parte de la vida, no como parte de una nota o parte de un resultado. Porque la parte, yo creo que en buena manera la educación ha tenido un fracaso muy grande, porque sabemos cosas que no nos dijeron que eran parte de nuestra vida, que eran necesarias para vivir, que eran necesarias para sentirme bien vivo. Que yo creo que ahí es donde hay que volver a leer con de manera muy despaciosa a don Fernando González. ¿Cierto? Porque ahí hay una preocupación. Si yo no tengo educación sentimental, si no tengo educación para la vida, si no tengo una educación donde me construyan a mí como ser humano, esa educación no sirvió para nada. Es que no se trata de ser una máquina. Claro. ¿Cierto? No se trata de que alguien da resultados de manera maquinal, sino que alguien da resultados de manera humana, porque ha ido construyendo el mundo a su alrededor, porque va entendiendo que solamente se puede reconocer en el otro, porque va entendiendo que todo lo que le enseñan, desde las matemáticas, el lenguaje, la geografía, la historia, hace parte de en las instituciones educativas para poder alcanzar la norma de calidad que exige el ministerio, por ejemplo. O que exige, no pues, pero que el ministerio otorga a ciertas entidades que han conseguido ciertos estándares de calidad. A ver, a mí me van a regañar con lo que voy a decir. Pero aquí la gente goza obedeciendo lo que no cuestiona. Yo le obedezco a la lógica, pero no algo que no se puede cuestionar. Y eso ha afectado enormemente la educación. Es que un pueblo es la educación que tiene. Claro. Eso es un pueblo. O sea, si nosotros estamos en el tercer mundo, es por la educación que tenemos. Eso es así de simple. Uh-huh. ¿Cierto? En el remordimiento, don Fernando González dice que en Sudamérica solamente somos libres en el pasado, porque lo podemos cambiar como nos dé la gana. Y siempre estamos evadiendo el presente. Y al evadir el presente no es realidad. Aquí todo el mundo desea ser. Cuando yo deseo, es porque desprecio la realidad. Si de lo contrario, el deseo no existe. Pero la educación se da sobre la realidad. La realidad me conecta con un montón de cosas. La realidad es un presente que necesariamente me remite al pasado para poder entender una cantidad de cosas y me prepara para el futuro, pero no para ponerme a desear. Entonces, buena parte de lo que nosotros asimilamos como educación es casi que un deseo. Hay una frase en el remordimiento que es muy tremenda. Nos gustaría vivir en otro país, nos gustaría saber lo que no, lo que otros saben, y querer a una mujer que no sabemos quién es. Entonces eso está implicando que no es realidad. Claro. Y la educación se da sobre la realidad. Cuando un muchacho se lo carga de tareas, el muchacho nunca tiene realidad. Nunca tiene realidad, porque está trabajando para dar un resultado futuro. Y ese trabajo lo está haciendo fundamentado en el deseo y no lo está haciendo fundamentado en el presente. Que el presente es una construcción, es que nada de lo que se enseñe es una nimiedad, nada de lo que se enseñe no sirve, todo sirve, pero sirve en el presente. Si yo enseño algo que no puedo vivenciar en este momento, ese algo no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque me desconecta de la realidad presente. Claro. Entonces yo, por ejemplo, a los niños hay que enseñarles la ciudad, ¿cierto? ¿En qué consiste una ciudad? ¿Cómo actúa la ciudad? ¿Y de dónde viene la ciudad? Pues hay una historia de la ciudad, ¿cierto? Aquí antes había esto, la gente manejaba de esta manera, el tráfico era así, era así, para poderlo enfrentar a lo que estamos viviendo en este momento. Pero si yo lo desconecto de su realidad, esa, por más tareas que haga, nada de lo que ese muchacho aprende le sirve porque no lo ha podido introyectar. O sea, no puedo pensar, estudie para que sea ingeniero. No, es que todavía no es ingeniero, estudie para que sea niño, ¿cierto? Estudie para que sea adolescente, estudie para que sea adulto, pero no deseando llegar a otra cosa. O sea, cuando se ponen esos parámetros, ¿eso da plata o no da plata? Y nunca nos hemos preguntado, ¿eso da vida o no da vida? Nunca. ¿Cierto? Si eso da vida es importante, si no da vida no es importante. Claro. No nos hemos preguntado, ¿eso me enseña a entender el ahora? Porque el ahora, yo estoy en el ahora. ¿Cierto? Si utilizamos la paradoja de Russell, donde él dice, el pasado no existe porque ya se fue, el futuro no existe porque no ha llegado, solamente nos queda el presente, pues todo lo que debemos saber, las tareas que se deben aprender es para el presente, para que haya una construcción. Entonces, le estamos quitando con ese exceso de tareas a los niños su espacio y la realidad. Y yo creo que también ha habido un problema, es cuando tratamos de enseñarle a los niños sentados. El niño no se sienta porque se sienten incómodos, ellos son puro movimiento, ellos están flotando por todas partes. Los griegos utilizaban esa enseñanza caminando, ¿cierto? Y entonces era lo que llamaban los peripatéticos. Esos peripatéticos iban hablando, iban dando ejemplos con lo que veían, todos tenían un conocimiento X, y ese conocimiento que iban adquiriendo mientras caminaban se les hacía inolvidable. Claro. Y eso lo digo yo porque yo hago lo mismo con muchachos ya crecidos. Y como en una caminata logran entender mucho más que lo que entienden haciendo una tarea. Claro. ¿Cierto? Entonces, tareas que evaden la espacialidad. Al muchacho hay que decirle cuál es su espacio y en qué consiste el espacio, porque el espacio es imaginario, lo vamos construyendo. Entonces su tarea es reconocer su espacio, su tarea es reconocer su circunstancia. Entonces, ¿cuál es su historia? Alguna vez veía yo unos libros de historia de pueblos de Caldas, que era lo primero que le enseñaban a un niño, me pareció sensacional, que le enseñan la historia de su pueblo. Claro. ¿Cierto? Vamos a comprobarla, vamos a aprenderla. Pero con el cuento de este exceso de tareas, entonces nos vamos a encontrar un niño que no tiene realidad. Nos vamos a encontrar con un niño que no tiene ocio y nos vamos a encontrar con alguien lleno de datos que, si uno le preguntara, a ver, de todos esos datos, ¿usted qué ha hecho posible en alegría? ¿Usted qué ha hecho posible en valores? ¿Usted qué ha hecho posible en dominio del mundo? Porque el resto tiene datos. Claro. O sea, nadie más inhumana que una enciclopedia en cartas, sabe de todo, pero no es capaz de expresar el más mínimo sentimiento, por ejemplo. Estos niños, cuando están solos y cargados de tareas, también tratan de evadir todo eso que se les vino encima, toda una responsabilidad que tienen que cumplir, oyendo una cosa, viendo otra cosa, chateando con 20.000 al mismo tiempo, porque saben que luego tendrán que responder a esa tarea. Pero en esa tarea que hacen, les es desconocido su estado de realidad, les es desconocido su presente. Y eso es lo que hay que cuestionar. Esas tareas, ¿a qué apuntan? Porque es que a veces decimos, es que el logro o los objetivos, él debe estar en capacidad de entender que es un pescado, está bien. El pescado, ya que nos metimos pues con él, el pez, porque el pescado es el que sacaron ya del agua, el pez, se reconoce primero vivo, funcionando, porque es que el conocimiento antes de ser escrito fue una reflexión sobre algo. Euclides no inventó la geometría, la vio entre los egipcios. Los egipcios no habían teorizado la geometría, pero la vio ahí. Los egipcios manejaban excelentemente la pirámide, el triángulo, habían hecho cosas muy importantes con el círculo, pero no estaba teorizado. O sea, Euclides primero vio eso, se preguntó sobre eso y después hizo los teoremas, las formulaciones teóricas, etcétera, etcétera. Lo mismo que sucede con sumar, restar, multiplicar. Eso nació de necesidades humanas. Pero el muchacho lo están involucrando en algo donde él no resuelve más que la tarea, pero no resuelve su situación si estuviera en ese caso. O sea, si el muchachito lo ponen en la tarea de contar vacas con granitos de maíz y por cada vaca que pasa, un granito de maíz por cada vaca que se da cuenta de que sumar es importante. ¿Cierto? Entonces ahí es donde el maestro tiene que dramatizar todo eso, porque tampoco me lo voy a dar pues para la feria, que han pasado una vaca, otra vaca, y cosas por el estilo, pero sí proporcionarles que lo que van aprendiendo les sirve para comprobar cosas, no para cumplir con cosas. Claro. O si no, nos volvemos igual que los nazis, que la defensa era muy simple, yo cumplía órdenes. Hicieron un montón de tareas terribles, como pasó también en los gulags soviéticos, que todo el mundo se defendía diciendo eso, yo cumplí órdenes, había que hacer eso y yo lo hice. Pero, y la pregunta, pero usted no entendió. Que... No, yo recibía órdenes. Y eso es lo que me preocupa a mí de los muchachitos de la actualidad. Reciben órdenes y las cumplen, pero no están resolviendo problemas, no están cuestionando lo que están haciendo. Muchas veces es más importante saber de un niño por qué no quiso hacer la tarea que saber por qué la hizo. Si un niño no quiso hacer la tarea, hay una razón poderosa para eso. No lo sedujo, porque los niños se dejan seducir por cualquier cosa. Claro. Se dejan seducir por el viento, por el sol, por la tierra, por una arañita que pasó caminando. Pero ¿qué pasa? Que no lo sedujo. Claro. Entonces ahí es la pregunta, ¿cuál es el papel entonces de la tarea? Memo, y otro asunto sería el del encuentro con el otro. Es tan agobiante el número de tareas que la relación con el otro es mínima. Pues yo creo que es fatal eso que está usted planteando. A ver, el exceso de tareas acaba primero con un encuentro que era necesario, que era con el encuentro con la familia, con la historia de la familia, con los planes de la familia y con la seguridad que la familia le daba. Si uno le preguntara a un niño, cuénteme cuál es la historia de su familia, que es la primera historia, ¿Cuáles son los encuentros con su padre y con su madre que han compartido juntos? ¿No? Alguna vez pensaba y le decía a una gente, uno como papá, ¿por qué no le enseña a los hijos lo que sabe? Así ellos quieran estudiar otra cosa. Porque el primer elemento de comprobación de la teoría soy yo mismo. Si yo me siento con una hija mía y le digo, mire, le voy a contar lo que yo sé y cómo es que yo lo hago. Obviamente soy tremendamente creíble porque ella me está viendo hacer eso. Claro. Y así después no le interese lo que yo hago, al menos sabe otra cosa. Claro. Entonces, esa cantidad enorme de tareas separan al padre, al hijo, al muchachito de la historia familiar, lo separan de la amistad con los padres, lo separan de su propia relación con los demás, con el otro. El vecino deja de existir, el otro deja de existir, y en un momento dado él se convierte en algo solo al que le han metido mucha información que él no ha comprobado, que aquí es donde viene lo dramático, que él no ha comprobado o que no ha racionalizado, porque no hay otro. Claro. Entonces ese muchachito hace tareas, recibe órdenes, recibe regaños, ve a su mamá en estado de histeria, ve al papá agotado. Ve todo eso y lo que hace es sentirse en el más inseguro de los mundos. Claro. Porque llegar con la tarea es también llegar a asistir a una especie de pequeño infierno del que tiene que salir de alguna forma. Y yo lo sé porque aquí oí señoras y mamás gritando, no falta la que coge al otro del pelo para que entienda. O sea, es lo más absurdo. Yo me acuerdo de un cuadro del Bosco, de Jerónimo Bosco, que se llama El Jardín de las Delicias, que es una representación del infierno impresionante. Ahí hay gente con la cabeza roja, mordiendo a otra, etc. Y ahí es como el mundo de las tareas diarias, ¿cierto? Se está llegando a un pequeño campo de batalla donde el otro termina con sueño, o ha llorado y termina muy inseguro de lo que acabó de pasar. Claro. Porque eso que acabó de pasar fue librar una batalla y no obtener una alegría a través del conocimiento. Entonces yo creo que sí habría que plantearse tres cosas fundamentales. Nosotros educamos primero para la vida, para que la vida sea una oportunidad. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Todo conocimiento que recibe un niño debe llevarlo al asombro, a maravillarse, a encontrar lo extraordinario. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y tercero, ¿cuánta información necesita un hombre? Yo creo que La esa es la pregunta del sí. clave. No se trata del que más información tenga, sino del que tenga una información que le permita acceder a la que le falta de manera fácil, a través del sentido común. Y no estamos desarrollando el sentido común. Hay una frase miedosísima que hay por ahí, que quién sabe quién se la inventó, que el sentido común es el menos común de los sentidos. No, el sentido común es poner en común lo que yo sé para poder configurar algo que no sabía. Es así de simple. Por eso hay gente que observa una cosa y pone a funcionar todo lo que sabe. Eso tiene que ver con esto, con el hasta ¡pum! Logra obtener el dato que no sabía. Ese es el sentido común. Y nosotros aquí lo estamos negando. Ay, Dios mío. ¿Cierto? Esas tareas tendrían que llevar a desarrollar sentido común. Hay algo que me permite ser entendido ahora con base en el conocimiento previo que he tenido, pero ese conocimiento es porque lo racionalicé. No se trata de los programas de Quiero Ser Millonario. A mí esos programas me aterrorizan porque es un montón de datos sin racionalizar. Entonces el señor sabe fechas, sabe un montón de capas, pero no sabe nada. ¿Cierto? Porque la pregunta es, de esas cuatro preguntas, ¿qué pasó en términos de matemáticas, que se puede lograr esto, para qué me sirve, pero no es dar datos. Entonces, que ha sido una de las fallas de la educación, tener respuestas cortas a cosas que no sé qué son. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O, listo. Sí, pero ¿sabéis el hidrógeno qué papel juega ahí? ¿El oxígeno qué juega ahí? ¿Por qué hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en lugar de ser al revés? Esa sería la cosa elemental. ¿Por qué estamos hablando de átomos? Dibújeme un átomo, es así, es así. Bueno, ¿y por qué eso? Usted me está dibujando algo que nadie ha visto. ¿Por qué? A partir de ahí sí me apropio de la realidad. Claro. Que es muy, muy interesante. O sea que el exceso de tareas es separar a los niños de la realidad, que no conviertan ese aprender en parte de su vida, y a que asistan a la batalla familiar donde él, el papá y la mamá resultan vencidos, porque todos explotan de alguna manera. Y de esta manera, amigos oyentes, hemos llegado ya al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema de las tareas escolares. Amigos oyentes, les agradecemos muchísimo su amable sintonía y les recordamos que una vez más, dentro de 8 días, ustedes podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia a esta hora aquí en Radio Bolivariana.